ha levantado polvareda, doctor, Y, a ver, hay algunas cosas que están... Sustancialmente el artículo traduce la realidad. No es nieta, es nieto. Es nieto. Inicio. Es cierto que tengo actuación mediática, es la forma de poder hacer llegar mi discurso, mis conceptuaciones. Con respecto a admiración, yo diría que allí hubo un error. Yo voté a Batalla, de ahí a admiración hay un trecho muy largo. Ajá. Pero salvo esos detalles, sustancialmente el artículo está correcto. Yo les quiero explicar lo siguiente. A ver. Tal vez la gente tenga una impresión de la Central de Inteligencia Americana, hollywoodense, digamos así, de Hollywood. Sí. La Central de Inteligencia Americana es un aparato de seguridad y un aparato de actuación política a nivel nacional e internacional de los Estados Unidos, del imperio, de sustancial importancia. Y tal vez, más allá de los aspectos de espionaje, uno de los aspectos más importantes de la Central de Inteligencia Americana es el académico, uh-huh. Es tener agentes en los centros de enseñanza, porque allí se puede direccionar la educación, la formación y sobre todo la universitaria. Entonces, a partir de una directiva del 14 de enero de 1983, la directiva número 77 de Ronald Reagan, la Central de Inteligencia Americana se encargó de monitorear todas las fundaciones de carácter académica con tal de difundir un discurso favorable al sistema, un discurso favorable a que las corporaciones anglosajonas se extendieran por todo lo largo y ancho del planeta. Y es así que la fundación Woodrow Wilson, a la cual pertenece el doctor Tabaré Vázquez, uh-huh. Es una de esas fundaciones que está monitoreada y sirve a los intereses que digita la Central de Inteligencia Americana. En ese entendido, sí. Es decir, sabiendo que el doctor Vázquez conoce perfectamente esta directiva y que conoce cuál es la función de la fundación a la cual él pertenece, es que yo lo considero un colaborador, un agente de la Central de Inteligencia Americana. Dale. Pero además, hechos posteriores demuestran claramente su afinidad con el imperio, ¿verdad? Uh-huh. Solamente voy a mencionar la más clara y la que históricamente marcó un mojón para el país. Sí. Cuando Bosnia fue claro. Aparentemente amenazada por los hermanos de Gualeguaychú que luchaban contra la contaminación, no tuvo ningún problema, y así lo confesó ante una clase de alumnos de Monte Sexto, un liceo del Opus Dei, que pensó en llamar a las tropas americanas, pensó en acudir a Bush para pedirle que tropas americanas vinieran a defender los intereses de esta corporación sí. anglosajona contra los eventuales atacantes argentinos. Bueno, a ver, yo creo que ningún presidente de los partidos tradicionales, ni siquiera de la dictadura militar, en algún momento pensaron en que tropas americanas desempeñaran una función de seguridad externa que la Constitución solamente reserva a las Fuerzas Armadas Nacionales. Así que para muestra basta un botón. Sí. Y con ello creo que queda muy clara la fundamentación de la imputación que yo le endilgo. Sí. Ahora, usted entiende que es durísima, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Pero además, le agrego un hecho más. Cuando estuvo Bush acá y se sentaron a comer arándanos, ¿no? ¿Se acuerda? También, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero más importante que esos elementos gestuales sí. son es la política de Tabaré Vázquez. La uh-huh. política de Tabaré Vázquez ha sido la más neoliberal, la más entreguista, la más colonialista, la más reprimarizadora de la historia del país. Sí. Nadie trabajó tanto para las corporaciones como lo está haciendo el doctor Tabaré Vázquez. Piense que el doctor Tabaré Vázquez profundiza la ley Mujica, en ese sentido Mujica Plebanzaga, que nos esclaviza frente a las corporaciones banqueras, al oligopolio banquero. Usted está obligado a cobrar y a pagar por intermedio de las instituciones más deslegitimadas en el planeta, que son precisamente los bancos. ¿Por qué? Porque la ley 19.210 lo obliga lo obliga a pagar con tarjeta de débito, de crédito o dinero electrónico. Es decir, hay una intermediación perpetua, onerosa y obligatoria en virtud de las disposiciones de una ley de un gobierno que se dice progresista, que tiene en su seno al Partido Comunista, que tiene en su seno a ex individuos que mataron, robaron, extorsionaron y secuestraron en nombre de la liberación nacional, y que ahora nos esclavizan frente nada más y nada menos que a los banqueros. Salles, es bueno que por si a alguno no le cae la ficha, anduvimos buceando en algunas notas que le realizaron, no pude sacar la fecha, pero en una publicación online que se llama Al Día, el abogado del pueblo y Ed Baggi escribe la nota, y en determinado momento, bueno, habla quién es Gustavo Salles. ¿Se acuerda de esa nota? Entrevista al abogado penalista, doctor Salles. ¿Se acuerda de esa nota? No. Sí, me acuerdo perfectamente. Perfecto. De esa nota. Perfecto. Pero es bueno para que a alguno le caiga la ficha, porque quien lo escucha hablar dice, ah, pero este tipo es del Partido Nacional o será el Partido Colorado. Pero es bueno aclarar, en esa nota le planteaban a usted qué fue que lo motivó o impulsó a ser de la fundación de un partido político, especialmente el Frente Amplio. Bien, decía usted, primero una puntualización. Hay muchas formas de fundar una fuerza política. Naturalmente que están los protagonistas que ejercen el liderazgo, la conducción de los partidos y fuerzas políticas que llegaron entonces a nivel cupular a la creación del Frente Amplio. Como por ejemplo el caso de Juan Pablo Terra, Selmar Michelini, Rodney Arismendi, Francisco Rodríguez Camuso, Enrique Erro. Es decir, decía usted, quienes participaron en la parte institucional, pero naturalmente la parte institucional no estaría completa o no terminaría siendo una fuerza política con arraigo popular si no hubiera un trabajo fundacional en las bases. Nosotros nos ubicamos junto a mi hermano y a otra cantidad de gente joven y no tan joven en el 71, en esta etapa, y en ese rol de fundadores a nivel de base, creando los famosos comités de base que se gestaban en los barrios de Montevideo, dándole apoyo a ese acuerdo institucional de las distintas fuerzas políticas que generaron la coalición del Frente Amplio. Nosotros fundamos en Sayago, en el barrio donde yo viví, el Comité Paz para Todos, que además, como no tenía un lugar físico donde funcionar, comenzó funcionando en la casa de algunos militantes, que recuerdo con todo cariño, y luego en la esquina de Bel y Clara del barrio Sayago. Había allí una persona que vivía en situación de marginalidad, al cual le llamaban el viejo paria, tenía un rancho precario y nos autorizó a que una parte del rancho lo utilizáramos como comité, y se fue ampliando en una experiencia que quedó grabada a fuego desde el punto de vista afectivo y sentimental. Quien escucha hablar hoy por hoy de Tabaré Vázquez, de Mujica, dicen, pero este tipo es blanco, este tipo es colorado, este tipo es lo que menos cree la gente, que usted puede haber tenido un comienzo dentro y ser fundador también del Frente Amplio en la parte de las bases. O sea, es bueno, porque algunos pueden decir, no. ¿Por qué llega esto? ¿Usted se siente decepcionado como ciudadano de lo que usted ayudó a armar y hoy por hoy ve como partido de gobierno, Salles? Sí, efectivamente, me encuentro profundamente decepcionado con un gobierno que, si usted coteja su actuación con lo que fueron los principios fundacionales, advertirá que sufrió una metamorfosis absolutamente perversa y degeneró en la fuerza política más servil a los intereses de las corporaciones, a los intereses de bueno, en definitiva, los intereses colonialistas, imperialistas que tantas veces criticó. Ahora, ¿qué sabe que tengo que ponerle, tengo que ponerle fin a la entrevista porque estoy en horario de mi audición? Yo no tengo problema en seguir hablando con usted, pero al mismo tiempo hablar a los micrófonos de Fénix, porque estoy entrando ya, estoy en el estudio. Bueno. Y estamos con la cortina musical esperando la, la audición mía. Perfecto. No tengo más remedio que decirle que si quiere quedar en línea, yo con todo gusto sigo hablando. Y usted se va a dar cuenta, y vale la pena transmitir esta audición, porque yo voy a hablar de una actitud de Tabaré Vázquez que me permite sospechar de que hay un negocio criminal, hay sospecha de coimas, y por lo tanto debe intervenir la justicia penal, a quien ya la puse al tanto de este procedimiento clandestino espurio, que es el que está llevando nada más y nada menos que adelante con... UPN. Salles, me han quedado muchos temas, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer radio así en vivo. Por lo tanto, me va, no, vamos a charlar, si usted me permite, en cualquier momento para retomar algunos temas más, porque me queda todo el tema de la bancarización y tocarlo sí, muy puntualmente. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un dúplex. En su primera parte, usted ponga el teléfono, si se anima, ahí en el... Ya estoy, cuando usted me diga, ya salgo al aire. Arriba, ya lo está escuchando la gente. En CX40 Radio Fénix del amigo Raciopi, así que estamos en directo duplex CX40 Radio Fénix en la capital del país. ¿Qué tal, amigos? Ahí está. ¿Qué tal amigos? Un gusto estar en contacto con ustedes. Estamos en duplex con un periodista de Minas, normalmente conocido por Papo, ¿es así? Sí, señor. Efectivamente. Bueno, entonces tenemos el gusto de que en este momento está siendo retransmitido también en Minas este programa. Tenemos al amigo Mateo, que está haciendo la filmación correspondiente para luego subir a YouTube el video. Amigos, momentos muy importantes que está viviendo el país y que lamentablemente los partidos políticos están relegando a un segundo plano. Los partidos políticos ya están en campaña electoral, ya tienen como mira, como principal preocupación, los votos. Sustancial y esencialmente los votos. ¿Los votos para qué? Y bueno, los votos para permanecer en las poltronas de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Senadores y eventualmente en torre ejecutiva. Mientras tanto, los grandes temas nacionales no son abordados, se hace toda una teatralización de oposición, pero en temas estructurales, ellos, vale decir, los partidos políticos con representación parlamentaria, están de acuerdo. Y yo voy a fundamentar esta imputación, esta acusación. Aquí hay dos temas fundamentales arriba de la mesa que los políticos han evadido tocarlos, y menos actuar. Quien ha actuado ha sido el doctor Salles. Nos referimos a la bancarización, nos referimos a la ley 19.210 promulgada por José Mujica, que es la ley de esclavitud banquera. Ustedes, los que han seguido esta audición, saben perfectamente porque ya hemos profundizado en la misma. Se trata de una intermediación obligatoria, innecesaria, onerosa, que viola el principio de libertad, viola el derecho a la libertad, especialmente previsto por el artículo 7 de la Constitución. Tiene un agravante toda esta actuación de Mujica y de Tabaré Vázquez con respecto al oligopolio banquero, a esas instituciones tan desprestigiadas a nivel planetario. Y es que están precedidas de un contrato secreto. Contrato secreto entre el Estado y estos privados. Y en eso tenemos que recordar que la misma metodología se ha dado con las grandes corporaciones internacionales ya asentadas en el país en zona franca, como es Bosnia, como es Monte del Plata, como es ahora UPM, que también viene a ser Bosnia. Contratos de inversión, contratos que emergieron del Banco Mundial, contratos que naturalmente intentan sobreponerse a la Constitución Nacional, ese es el interés de las corporaciones. El interés de las corporaciones es la desconstitucionalización de los estados-nación, creando un derecho privado supranacional, un derecho privado supranacional. Esto es muy importante, la característica de privado, porque, bueno, porque permite este tipo de actuación clandestina, a espaldas del pueblo, secreta, que son las que viabilizan la coima. Es decir, los directores de las corporaciones se sienten muy a gustos, encerrados en un escritorio, pudiendo coimear a los gobernantes, como hizo Odebrecht. No cabe la menor duda, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de nada que los uruguayos y los latinoamericanos no conozcamos, que pasó en la realidad. Esto no es un invento del doctor Sachs. Tan es ello así que, por ejemplo, tenemos en la contratapa de Búsqueda de la semana pasada a Danilo Astori pidiendo examinar con lupa las negociaciones que lleva clandestinamente, secretamente, el presidente de la República, el ministro de Transporte, la ministra de Medio Ambiente, el secretario de la Presidencia, la ministra de Industria y Energía, todos ellos denunciados por mí, con UPM, con los directores de UPM, que por supuesto también están denunciados, porque esa forma aparentemente criminal de negociación de los recursos geoestratégicos, en la medida que está desarrollada por gobernantes, pero también por privados, son alcanzados por la denuncia penal que nosotros formulamos. Ahora, decía Danilo Astori, hay que mirar con lupa esa negociación. Nosotros le tenemos que decir, no sabemos cuál es el motivo por el cual Danilo Astori patea el tablero. Yo no sé si porque lo dejaron afuera, por rencillas internas, no sé cuál es el motivo. Pero lo cierto es que Danilo Astori, con esas declaraciones y otras, indudablemente pateó el tablero interno del Frente Amplio. Hay una situación de rencilla. Y cuando hay una situación de rencilla en una asociación para delinquir, eso es muy bueno, porque comienzan las confesiones. Y eso ha sucedido en el fraude amplio. Comenzaron las confesiones. Cuando Danilo Astori patea el tablero de la negociación de UPM, cuando Danilo Astori habla del vaciamiento criminal que sufrieron las empresas públicas uruguayas, él no habla de vaciamiento criminal, él habla de mala gestión. Yo hablo de vaciamiento criminal porque lo tengo denunciado en la justicia, más allá de que la justicia se toma 4, 5, 6, 7 años para investigar estos temas de millones de dólares. Cuando se denuncian tres chuletas de aguja de segunda que fueron sustraídas del CONCAR, del economato del CONCAR, y son del Estado, en 24 horas el policía está preso. Ahora, cuando usted denuncia miles de millones de dólares que puede estar en juego, que van a afectar en forma negativa a la economía y a los uruguayos, a todo el pueblo uruguayo, la justicia se toma 7, 4, 3 años para dirimir la situación. Le decía entonces que Danilo Astori pide el examen con lupa. Hablaba también de mala gestión de las empresas públicas, y sale el diputado Sánchez del MPP, dolorido porque obviamente se había tocado la administración de Mujica, que fue la más corrupta de la historia del país, está denunciado por todos lados, el doctor Sánchez se ha encargado de denunciarlo por todos lados. Tan es ello así que en el tema del fútbol van a ir a declarar a Alarcón y Damiani, todavía no se fijó la fecha, pero ya están citados los dos para declarar en juzgado del crimen organizado por la denuncia que yo le hice por los negociados con Paco Casal por la televisión. Al margen de esa digresión, le decía que Sánchez le responde a Astori en el sentido de que las exenciones tributarias que se han realizado en favor de las corporaciones, que pueden implicar el 3.5% del Producto Bruto Interno, son las que en realidad han generado el déficit fiscal tan importante al que alude Astori. Amigos, esto es muy sencillo. Las dos cosas. Los dos, hay que tomar las declaraciones, hay que tomar lo que dijo Astori, hay que tomar lo que dijo el Pacha y llegar a la conclusión que efectivamente el país está fundido, porque se olvidaron de hablar de la deuda externa, el país está fundido porque tiene un déficit fiscal que obliga a aumentar la deuda externa. ¿Por qué? Bueno, tanto por lo que se le da a las corporaciones, que se le saca al pueblo uruguayo, y se le da a las corporaciones, como por lo que se roba, por lo que se vacía, por lo que se sustrae a través de sobrecostos, a través de coima, a través de compras innecesarias de las empresas públicas. Es decir, a confesión de parte, relevo de prueba. Yo sé que la calle, la Rañaga, Mieres, en el Partido Colorado, no sé, será Morín, será Viera, la Asamblea Popular estará muy preocupado por el problema de Maduro, no sé. Pero lo cierto es que el vaciamiento criminal, el endeudamiento crónico, la esclavitud banquera a la que nos someten, no son objeto de atención por los políticos. Los políticos están solamente preocupados por sus intereses de casta, sin intereses de casta, de permanecer en situación de privilegio. Escenificar una falsa oposición y entregar de pie y mano al pueblo uruguayo. Y aquí quien se ha plantado para parar a un presidente que nos está entregando, que nos está envenenando, que está comprometiendo el futuro de mis nietos y de todos los nietos de este país, ya no de los hijos, de los nietos, es el doctor Salle, con sus denuncias penales debidamente fundamentadas, técnicamente fundamentadas. ¿Por qué técnicamente fundamentadas? Porque los recursos naturales, los recursos económicos y financieros del país se deben manejar conforme lo dice la Constitución y la ley, a través del derecho público. Amigos, estos sujetos que nos gobiernan hicieron gárgaras durante años con una expresión: democracia participativa. ¿Qué hace Vázquez después que le mintió al pueblo uruguayo? ¿Qué hace Vázquez después que engaña al pueblo uruguayo? Va y negocia clandestinamente en secreto con los directores de UPN. ¿Qué hace el ex guerrillero que perteneció a un movimiento que secuestró, mató, robó, hurtó en nombre de la liberación nacional? Promulga la ley 19.210 y nos entrega de pie y mano al oligopolio financiero internacional, a los banqueros, a los que Jesús sacó a latigazos de la puerta del templo. A esos este ex guerrillero nos entrega de pie y mano. ¿Eso es democracia participativa? Miren, amigos, al igual que en UPM, en la bochornosa, cuán ilegal y criminal ley 19.210 de esclavitud banquera, hay un contrato secreto entre los bancos y el Estado. Hay un contrato secreto por el cual los gobernantes del fraude amplio entregan al pueblo uruguayo, lo lanzan a las fauces de estas fieras degeneradas que son las instituciones financieras, la gran mayoría de ellas narcolavadoras. Vamos a ser claros, la gran mayoría de los bancos internacionales potentes vinculados a corrupción, vinculados a narcotráfico, una manga de delincuentes. A ver, ¿quieren que dé nombre? Rodrigo Rato, Christine Lagarde, todos los directores de Goldman Sachs, el Citigroup, el HSBC, todos vinculados a fraudes internacionales. Bueno, acuérdense de las hipotecas subprime, acuérdense de la deuda griega, todo fraudulento. A esa gente, el guerrillero, el que anda por el mundo desparramando filosofía barata y mintiendo, nos entrega de pie y mano. ¿Qué hace la falsa oposición, cuyas campañas electorales son bancadas por estas corporaciones? No hablan del tema, no hablan del tema. Apenas un proyecto de ley muy poco difundido del doctor Lacalle Pou diciendo sustituir el deberá por el podrá. Totalmente de acuerdo. Pero ¿saben qué? Muy poco. Creo que hoy todos los actos de los políticos que se dicen de oposición deberían estar centrados en apoyar la gestión decidida, valiente, comprometida del doctor Gustavo Sáenz y hacer más de lo que están haciendo hasta el momento. Por ejemplo, Trovo y Goñi fueron a denunciar Aire Fresco. Perfecto, ya estaba la denuncia del doctor Sáenz, pero bienvenida sea, se va a acumular, se tiene que acumular. En su momento, 5 años tarde, el Partido Nacional fue a denunciar Pluna. Bienvenido, pero 5 años tarde. En su momento, después de estar denunciada en el 2014 el vaciamiento de ANCAP por parte del directorio que integraba el Partido Nacional y el Partido Colorado, porque el vaciamiento de ANCAP se hace con Sendic presidente, Cami por el Partido Nacional y Amaro por el Partido Colorado. Doctor Salle denuncia el vaciamiento y se pregunta, ¿qué hacía Amaro? ¿Qué hacía Cami mientras Sendic vaciaba ANCAP? Bueno, 3 años tarde, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Asamblea Popular llevan denuncias ampliatorias de la primigenia denuncia del doctor Salle por el negocio más importante, que era el de la regasificadora, que obviamente implicaba a De Posadas. Por eso el Partido Nacional habla poco del tema de la regasificadora y menos del estudio de De Posadas. No habla tampoco mucho, más allá de esa presentación tibia del proyecto de ley, de la bancarización. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos explicado aquí, la bancarización proviene naturalmente de los bancos internacionales, pero la polea de transmisión es el estudio Ferrer CPA, donde allí la doctora Julie Rockgill hace el proyecto de ley que esclaviza a los uruguayos con respecto a los bancos, en una intermediación obligatoria, innecesaria, onerosa, perpetua, inconstitucional, que agrede la libertad, que agrede la propiedad privada. Los partidos de pseudo falsa oposición, chito, no dicen ni esta boca es mía. ¿Quién sale a pedir la realización de un plebiscito con una reforma constitucional que implique un agregado al artículo 52 que prohíba la bancarización obligatoria? El doctor Salle y un grupo de ciudadanos también, y tal vez antes, pero no con tanta fuerza, diría yo, los centros comerciales e industriales del este, en el que están incluidos, por supuesto, los de Minas, y allí tengo que destacar la participación del doctor Casas en Minas, esforzándose para llevar adelante estas medidas contra la esclavitud banquera. Ahora bien, amigos, yo quiero volver sobre un tema, que es el tema de la clandestinidad con la que opera el doctor Vázquez, que traerá como consecuencia el enorme compromiso económico y financiero del pueblo uruguayo y de las futuras generaciones, cediendo a la extorsión de los finlandeses, y cuyo objetivo es entregarle el recurso geoestratégico del agua dulce, ya envenenado, ya contaminado, tanto del río Santa Lucía como del reservorio más importante, que es el Río Negro. Este oncólogo, que tanto se desgarró las vestimentas por el tema del cigarro, y yo lo acompaño y estoy de acuerdo, es el mismo que ahora pretende aumentar la contaminación del agua dulce que vamos a consumir los uruguayos para viabilizar el proyecto, ese proyecto. Bueno, se nos ha cortado, vamos a intentar. A ver si tenemos suerte. Vamos. vamos a entrar en contacto nuevamente con Minas. Sí, estamos acá en, siguiéndolo en directo, doctor. Muchas gracias, yo sé que lo están haciendo. Amigos, disculpen estas interrupciones, pero estamos en un dúplex con Minas. FM Nosotros, 90.7 y nuestro programa El Zoológico con Papo. El Zoológico con Papo, 90.7, la emisora de Minas que lo está retransmitiendo, mejor dicho, en dúplex, en vivo. Quiero detenerme en lo que fue la mentira, lo que fue la estafa intelectual, el engaño, la demagogia del Frente Amplio con respecto a la democracia participativa. Y ¿saben qué? Quiero rememorar sabias palabras del primer secretario de la Junta de Mayo, me estoy refiriendo al doctor periodista Mariano Moreno, argentino, por supuesto, la Junta de Mayo, la Junta de Argentina, que decía lo siguiente, y adviertan ustedes la adecuación, la oportunidad, la tempestividad que mantienen estos conceptos con respecto a estos gobernantes de ahora. Él hablaba en 1810. Nosotros a 207 años vamos a leer lo que decía y adviertan cómo encaja plásticamente con el comportamiento de Vázquez. Decía así: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Fíjense si Mariano Moreno no estaba hablando a Tabaré Vázquez. El pueblo tiene derecho a saber tu conducta, porque tú sos representante, no sos el dueño del agua. Luego decía, y el honor de estos, el honor de los representantes, se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Deben aspirar a que nunca puedan obrar mal. Es decir, Mariano Moreno decía que genera execración el hecho de que se negocie, de que se actúe clandestinamente, como está actuando Vázquez. Produce execración, doctor Vázquez, la forma en que usted se está manejando con UPM genera sospecha fundada de coima. Por lo tanto, le intimo a que inmediatamente usted ponga en conocimiento del pueblo uruguayo, como lo exige el doctor Salle y lo acompaña el ministro de Economía, Astori, a que la negociación sea examinada con lupa, pero no por Astori. No me da ninguna confianza Astori, porque Astori participó en el tema Pluna, porque Astori alienta la bancarización obligatoria con apariencia criminal. Yo quiero que la lupa la tenga todo y cada uno de los uruguayos, porque eso es lo que indica el derecho público, porque eso es lo que indica la Constitución y la ley, porque tratándose de bienes públicos no hay confidencialidad que valga. La confidencialidad de doctor Vázquez, por las dudas, y sus asesores letrados no se lo saben indicar, o ellos por su parte son ignorantes o están comprados, usted tiene que actuar conforme al derecho público, y el derecho público tiene que ser cristalino y transparente. No hay confidencialidad que valga, porque usted es un representante, porque el agua es de todos y cada uno de los uruguayos actuales y futuros. Por lo tanto, lo intimo a que ponga en conocimiento de todos y cada uno de los uruguayos, para realizar lo que usted prometió, que era la democracia participativa, cada uno de los detalles que rodea a este emprendimiento ilegal, inconstitucional, que trae UPM para el país, que genera endeudamiento, que genera compromisos y que genera otra cosa muy importante: la disgregación de la soberanía nacional. Por eso mi denuncia apunta también y tiene en cuenta el artículo 132 de la Constitución. Usted, doctor Vázquez, está entregando soberanía, y usted no puede entregar soberanía. Tenemos la pausa. Papo, tenemos pausa bien, aquí bien. En Fénix. Perfecto. Lo invito a seguir en contacto, pasar, no sé si tiene la pausa. Yo con todo gusto sigo en Duples con usted. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Nos mantenemos en contacto con usted. ¿Cuánto tiene la pausa, doctor, más o menos? ¿Cuánto tiene la pausa? 3 minutos. 3 minutos y volvemos con usted. 3 minutos y lo volvemos a llamar, doctor, ¿eh? Yo lo atiendo. Ok, correcto. Arriba. Estamos en directo con CX40 Radio Fénix. Y ahí el doctor Salle manteniendo su espacio. Hola. Buen día, doctor. Ya estamos de nuevo. Seguimos al aire. Perfecto. Bien, les decía, amigos, que es muy importante repasar estas conceptuaciones de Mariano Moreno, que no tienen desperdicio. A mí verdaderamente me conmovieron al leerlas, al repasarlas y al cotejarlas con la realidad actual. Los pueblos deben estar, mejor dicho, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos, y no deben fiar más que de sí mismos. Adviertan esto que voy a leer. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas puedan proporcionarse. Recibámoslo en buena hora. Aprendamos las mejoras de su civilización. Aceptemos la obra de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio de el embelecimiento que les había producido los chiches y coloridos avalorios. Es decir, 1810, Mariano Moreno ya se refería a las inversiones extranjeras. No las rechazaba, como no las rechazo yo, como no las rechaza nadie que tenga sentido común. Bienvenidas las inversiones, en tanto y en cuanto esas inversiones sean fructíferas y equilibradas para ambas partes. Bienvenido el inversor extranjero, que obviamente no viene a hacer beneficencia, viene a buscar el lucro capitalista. Los uruguayos han escogido tal sistema de relacionamiento económico, social, cultural. El otro sistema implosionó por el momento, y pese a lo desastroso de este sistema capitalista, no ha surgido la alternativa. Pero aún dentro del sistema capitalista hay opciones, hay formas de manejarse. De hecho, el Uruguay del Estado benefactor de la década del 50, no cabe la menor duda que era un sistema capitalista, pero era un sistema capitalista donde la economía real involucraba el 90% del PBI. No es la degeneración del capitalismo financiero, donde se han invertido los números, los porcentajes, y la economía casino, la economía de la timba, por decirlo de alguna manera, se lleva el 90%, la financiarización se lleva el 90%. Tenemos que ver en qué condiciones viene el inversor, qué viene a buscar y qué nos deja. Bueno, vamos a preguntarle a Fray Bentos, ¿qué trajo Bodnia y qué está dejando Bodnia? Miren, amigos, vienen por un recurso geoestratégico planetario fundamental que será motivo y es motivo de grandes conflictos bélicos. Vienen por el agua dulce. Toman el agua dulce gratis. La utilizan en un porcentaje menor y vierten los efluentes contaminados sobre el reservorio de agua dulce más importante que tienen nuestros niños, las futuras generaciones. Lo hacen desde prácticamente territorio finlandés, porque la legislación que se aplica es tal, hay un desmembramiento de la soberanía nacional, que se puede reputar esa zona franca como territorio finlandés. No pagan impuestos. Tienen un sistema de, diría, política laboral entregada por la amarilla, cuan corrupta burocracia sindical del PIT-CNT. En balde, Pereira viajó con Tabaré Vázquez para, bueno, gesticular, para mandar ese mensaje de carácter muy directo a los empresarios, en el sentido que el PIT-CNT es una agencia del gobierno y respalda la entrega, la colonización. Pero traen otra cosa muy importante, la reprimarización del país, porque claro, hay que asegurarles la materia prima, y asegurarle la materia prima a estos monstruos de la producción de celulosa significa que tengamos a eucaliptos hasta en el bidet de nuestro baño. Sí, hay una reconversión de la producción y el futuro nos indica que esa reconversión se va a profundizar y que nos vamos a convertir en un gran monte, gran, enorme monte, con todo lo que ello implica para la biodiversidad, pero fundamentalmente para la matriz económica del país y fundamentalmente para lo que tiene que ver con los desplazamientos demográficos. Por supuesto que vamos a tener cinturones lumpenizados, marginalizados, criminalizados en las distintas ciudades del interior, y ni que hablar en Montevideo, ya lo estamos viviendo, con zonas totalmente liberadas, porque no solamente Vázquez nos envenena el agua, no solamente negocia clandestinamente con sospecha de coima, sino que además, como incumple el artículo 168 de la Constitución de la República en su numeral primero y omite cumplir con lo que le indica el constituyente de generar un clima de orden, de tranquilidad, vale decir de sosiego, ya no le pide cuidar la vida y la integridad física de los ciudadanos. El constituyente fue más exigente, yo lo reitero siempre en esta audición. Como no cumple, ya hay zonas liberadas, ya sale en el diario El País que los amigos del cerro, los vecinos del cerro, nuestros compatriotas del cerro, los honestos, los trabajadores, la gran mayoría de ese barrio populoso, tienen que vender droga a prepo, obligatoriamente. Como Mujica nos hace ir al banco obligatoriamente, los narcotraficantes los obligan a vender droga. Salió en el día de ayer en el diario El País. ¿Y por qué sucede eso? Y muy sencillo, porque el presidente Vázquez no cumple con la Constitución. No otorga un clima de tranquilidad, orden, paz, calma, sosiego en el país. Lo que entrega es terror. Y por si fuera poco, el terror también es terror por comisión. Es el terror a nivel de las cárceles. El doctor Salles ya lo tiene denunciado. Yo escuchaba ayer a mi colega y conocido de largo tiempo, Pablo Audala, hablar sobre una comisión de seguimiento del tema de las cárceles. Yo les tengo que decir, Pablo, ya los están torturando, ya los están matando a hambre, ya copan la celda y le dan cuenta a los jueces, copamiento de las celdas que se le comunica a los jueces. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Yo ya lo conté, pero como está en duple la radio de Minas, de La Valleja, lo voy a contar nuevamente. Un día, estando en el turno, la doctora Marcela Vargas, de Penal Segundo, recibe un llamado de las autoridades del CONCAR para denunciar un copamiento de una celda. Una celda de un módulo había sido copada por 5 encapuchados armados con cortes carcelarios, que despojaron de todas las pocas cosas que tenían los otros presos, y entonces se le daba cuenta desde el interior de un centro de rehabilitación, conforme lo que establece la Constitución, a la jueza de turno de un copamiento. Es el colmo, ese es el Uruguay frente amplista, ese es el Uruguay en que el monarca Tabaré Vázquez, hablando muy dulcemente, nos plantea que todo está bien, que todo está maravilloso. Por supuesto, no lo está. Tenemos terrorismo de Estado por omisión y terrorismo de Estado por comisión. Este último, es decir, lo que sucede en las cárceles con muertos, desnutridos, es terrorismo de Estado por comisión. Ha actuado de forma tal la propaganda, ha habido una degradación axiológica tan importante, ha habido una fascistización del país por parte del Frente Amplio, de este maridaje perverso bolchefascista que es el Frente Amplio, que los ciudadanos ya están, digamos, hartos de esta situación y se mantienen impertérritos ante la violación de los derechos humanos. Y al contrario, alguno por allí dice, bueno, que se mueran todos. Yo a los que dicen eso les quiero decir lo siguiente. Por una explosión de un depósito fábrica en Toledo, dos empresarios, ¿verdad?, de clase alta, hoy están en la cárcel. Vale decir que tal vez puedan arreglar de terminar en una chacra y no en el CONCAR, pero cuidado, nadie está libre de la cárcel, nadie, ni la persona más honesta, ni la que cumple más con la ley está libre de la cárcel. Ningún hijo nuestro está libre de que en un reconocimiento se padezca un error y se le impute una rapiña y termine en libertad o en el CONCAR. Porque bueno, porque el gorrito lo usan de la misma forma, porque el corte de pelo lo usan de la misma forma, porque los pantalones chupín son los que se están usando, y entonces por ahí la víctima de una rapiña molesta o con la situación mira, ve, lo ve parecido y bueno, es este. Y un inocente termine preso y después termine muerto en la cárcel. A ver, amigos, los derechos humanos son derechos humanos de todos, los del pasado, que tanto le preocupa el fraude amplio, y los que viola ahora, los del presente, los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el doctor Vázquez, que yo lo tengo denunciado, penal tercero, ficha 38.500/2016. Hoy llevo más material de prueba que se generó periodísticamente. Porque tiene razón el fiscal Carlitos Negro cuando en búsqueda dice, bueno, en realidad el doctor Salle lo que hace es recorta diarios y periódicos y trae la denuncia. Y es verdad, tiene razón Carlos. Es más, no estoy para nada enojado con él, lo que ha dicho es real. Pero ¿saben qué? Y esto también se lo digo para Carlos, que capaz que lo está escuchando. Carlos, yo no tengo por qué recortar el diario. Basta que tú lo leas como fiscal, basta que los fiscales de turno lean el diario y comiencen las investigaciones de oficio. Yo no me gano un sueldo por denunciar, al contrario, utilizo tiempo profesional oneroso que podría estar dedicado a hacer plata y sin embargo lo invierto en, estamos de acuerdo, recortar el diario y llevar un escritito muy sencillo, en algunos casos, en otros es un poquito más complejo. Pero ¿saben qué, amigos? Si no existiera una maquinaria de impunidad, si no tuviéramos al doctor Díaz asegurando impunidad a los gobernantes desde la Fiscalía Inconstitucional General de la Nación, el doctor Salles no tendría por qué hacer esto. No tendría que comprar búsqueda, no tendría que recortar la parte en que Astori pide analizar con lupa, no tendría que comprar el diario El País y llevarle al doctor Iribarren las declaraciones de Petit, que ya lo hice declarar en ese expediente, diciendo que están desnutridos. No tendría que llevar las declaraciones de Fulco diciendo que se violan los derechos humanos, que hay aberraciones sexuales en el INISA. ¿Se dan cuenta, amigos, en el Uruguay que estamos? No tendría que llevar la denuncia de UPM. No le tendría que pedir a Carlitos Negro, Carlos, pedite toda la negociación confidencial, secreta, espuria, clandestina, opaca, ya no tengo calificativo para la misma que está haciendo el presidente de la República, como se lo acabo de pedir a él y a la doctora Beatriz Larrié. Tendría que ser de oficio, amigos. Tendría que ser de oficio. Como no es de oficio, bueno, me queda esa labor, que vuelvo a repetir, no es muy excelsa del punto de vista intelectual o muy, muy, no es el término exceso, no es muy requirente, no es muy exigente desde el punto de vista intelectual, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Y si no lo hiciera el doctor Salle? ¿Y si Salle no recortara la parte en que Astori dice examinar con lupa? ¿Y si Salle no recortara cuando, por ejemplo, Mujica le sacó la policía del fútbol a Bausá para hacerle el favor a Paco Casal? ¿Y si no recortara cuando Alarcón dice que sí, que efectivamente fue presionado? ¿Y si no recortara la parte en que Damiani también hace conceptuaciones al respecto? Ahora no estarían citados y no se estaría investigando. ¿Y si en su momento, por ejemplo, Salle no hubiera recortado las noticias que decían que Toma le había indicado como fiscal de gobierno al ministro de Economía, Lorenzo, que el tema de Paco Casal, de la deuda con la impositiva, la decidiera el estudio Buller y Regules a través de Albacete? No se habría hecho esa denuncia, claro, después se archivó, y el doctor Salle apeló, y el Tribunal de Apelaciones le dijo que usted no es nadie, Salle, usted no es nadie, Salle. Y el fiscal no quiso seguir la investigación. ¿Ves, Carlitos, cuál es el problema? Carlitos Negro, ¿ves cuál es el problema? Cuando no hay acción privada, cuando los fiscales están sometidos a directiva, cuando esas directivas son catalogadas de falta grave si no se cumplen por parte del jerarca, que además se maneja con autoritarismo, con mucho autoritarismo y con un teléfono permanente, lo mismo pasaría con UPN. Nadie hasta el momento, ningún político que tiene fueros y que gane unos brutos sueldos, que viajan por todo el mundo a costilla de los uruguayos, ninguno denunció UPN. Tuvo que ser un simple abogado, un individuo del llano, un privado, el que hiciera esta denuncia. Y obviamente se la jugará, y mucho, ¿verdad? Son muchos millones de dólares que están en juego. Nadie salió por el tema de la bancarización de la clase política. Vuelvo a repetir mi reconocimiento a los centros comerciales e industriales del Este, a los amigos que me acompañan en esta cruzada. Quiero mencionar especialmente a Pinato, que en el momento que lo tomó en su Facebook fue una caja de resonancia importantísima. Quiero sumar al amigo Bonica, que desde el Bocón también fue una caja de resonancia muy importante, y que en sus audiciones de WhatsApp permanentemente está poniendo de manifiesto estos temas para consideración pública. Y hay muchos, de los cuales, digamos, sería muy largo de mencionar. Pero volvamos al tema, la clase política. Lean, estimados políticos, lean a Mariano Moreno. Está en internet, bajen este artículo, 25 de mayo de 1810, Revolución de Mayo, el historiador. Aquí lo tengo, lean a Mariano Moreno, de plena vigencia actualmente, y actúen en consecuencia, señores políticos. Ustedes son representantes, ustedes están para jugárselas por el pueblo, ustedes cobran brutos sueldos por el pueblo que se los paga, ustedes viajan por todo el mundo como el faciandero Tabaré Vázquez, ustedes viajan por todo el mundo, y es precioso viajar, me encanta viajar, yo he viajado, pero no de garrón, con el sudor de mi frente. Es precioso viajar, por supuesto, pero hagamos el trabajo. No es solo viajar, no es solo la campaña electoral, no es solo preocuparse por los bulones de la poltrona del Senado y de la Cámara de Representantes, o por los puestos en las empresas públicas o en los distintos organismos. No, amigos, ustedes se la tienen que jugar por el pueblo. Ustedes no pueden dejar esclavizar al pueblo. Ustedes no pueden que una fuerza cipaya, una fuerza que es una asociación para delinquir, nos entregue a las fauces de los banqueros. Ustedes no pueden permitir que, por ejemplo, un peón de campo, de estancia, que conjuntamente con el estanciero están arriando el ganado, y que perfectamente el estanciero puede sacar de la billetera y pagarle en efectivo la jornada de trabajo, la mensualidad o la quincena, que le digan a los dos, Mujica le dijo a los dos, el de tierra para nadie, el de tierra para todos o para nadie, ahora son todas las tierras para UPM, el de a desalambrar. Qué valores esto, ¿no? Qué valores. Habría que poner un poco de los olimareños. ¿Dónde están los olimareños? ¿Viven? Mateo, ¿viven los olimareños o fallecieron? Viven, ¿no? ¿No cantan más de este tipo de canciones? Bien. A ver, muchachos, los olimareños, vamos a hacer una canción. Tenemos en YouTube la canción de Guerra, es el amigo que nos cantó de la bancarización. La vamos a pasar. La próxima semana vamos a pasar del artista que nos acompaña en el tema de la contra la bancarización, que está muy bueno. ¿Dónde están los artistas nacionales? ¿Dónde están los académicos? ¿Dónde está la Facultad de Derecho? Ya no pregunto la FEU, porque la FEU sé que está tatuada con la bandera roja, azul y blanca. Que vaya que supe izar, vaya que supe blandir allá por la década del 70. Pero hoy, amigos de la FEU, hoy, amigos del PIT-CNT, aunque no sea tío mío, no creo que sea, por lo menos alguno, hoy esa bandera es la bandera de los bancos, es la bandera de UPM. ¿Se dan cuenta la perversidad de lo que estamos viviendo? Esto que decía Moreno, de que si no somos conscientes de nuestro saber, de nuestro poder, de nuestra fuerza, vamos a vivir en el imaginario de que cambiamos tiranos, pero permanecemos en tiranía. Cambiamos gobernantes, pero permanecemos en la cleptocorporatocracia. Es decir, en el poder de las corporaciones coimeras, como Odebrecht. ¿Y por qué? Y bueno, porque los que están en juego, los que tienen posibilidades, y son bancados por esas empresas. Entonces estos temas estructurales que hacen a los intereses de esas corporaciones, no les conviene tocarlos. Y no se tocan. Y no se tocan tampoco por la academia. Y los grandes medios, en la manera de lo posible, tratan de eludirlo. Sobre todo la televisión. No he visto un solo informativo que recoja el tema de la lucha contra la bancarización. Atento Canal 10, Canal 4, Canal 5, Canal 12, BTV, por decirlos abiertos, atento los cables del interior, atento los cables de La Valleja. Vamos a hablar del problema de la esclavitud banquera precedida de un contrato privado secreto que viola por completo la ética, la moral y fundamentalmente la Constitución y la ley. Vamos a hablar de esa negociación de un recurso geoestratégico fundamental como es el agua, en forma clandestina por parte de un individuo que, si no lo paramos, va a contaminar el agua dulce de la futura generación. Paremos a este médico que nos quiere envenenar. Paremos al oncólogo Tabaré Vázquez que nos quiere envenenar con agua podrida, con el agua que están pudriendo las pasteras. ¿Se dan cuenta qué grave que es esto? No hay un político que salga y diga eso. No hay un político, y tienen fueros parlamentarios. Yo no tengo fueros parlamentarios. Yo con esta audición me estoy jugando a una denuncia. No hay problema, la voy a enfrentar. ¿Saben por qué la voy a enfrentar? Porque tengo razón. Porque pasé por la Universidad de la República en 18 y Tristán Narvaja 6 años. Porque tuve profesores de Derecho Público, con todo cariño, como el Gordo Prat, que leíamos los libros de él, pero también leíamos nada más y nada menos que a Sayagués Lasso. Tuve a Daniel Hugo Martín también como profesor. Tuve a Fernando Vallardo Bengoa. Sí, ministro de la dictadura, sí señor, pero el penalista más enjundioso que dio la República Oriental del Uruguay. ¿Trabajó para la dictadura? Sí, trabajó para la dictadura. Sí, señor. Eso no quita que sea el más enjundioso penalista que tenga el país. Entonces, los que tenemos un título, los que llevamos adelante la filosofía de Mariano Moreno, leemos, estudiamos, conocemos y queremos hacer conocer los derechos, pagamos esta audición para que la gente escuche los derechos. Pagamos para decirle, amigos, amigos de La Valleja, amigos minuanos, la bancarización obligatoria, señor peón, señor estanciero, señor comerciante, señor jubilado, señor profesional liberal, la bancarización obligatoria es ilegal, es criminal, es anticonstitucional, afecta un derecho humano y por lo tanto es una conducta de lesa humanidad, que es el derecho a la libertad. Qué lástima que el Uruguay esté sumergido en esta profunda crisis. Qué lástima la traición de la izquierda. que está entregando al pueblo uruguayo, está envenenando el agua dulce y está generando entonces un porvenir altamente desgraciado. ¡Qué lástima estos gobernantes que endeudan el país, que rebajan los cometidos esenciales del Estado para darle exoneraciones a las grandes corporaciones, a las cleptocorporaciones internacionales! ¡Qué lástima que gastan en vías, en infraestructura para la pasta y tienen descuidado todos los otros servicios que hacen a la persona humana feliz! ¡Qué lástima que tengan al pueblo uruguayo en esta situación de ínfile, infelicidad! Nos reencontramos el próximo lunes. Gusto de haber tenido el contacto con la gente de Minas, de La Valleja, con Papo. Un verdadero placer haber estado en este dúplex. Un abrazo grande, doctor, y continuamos conversando en cualquier momento, Con todo gusto, muchas gracias, ha sido un placer. Le mando un abrazo, ahí seguimos minuto a minuto.